micro dedicado justamente al Poder Legislativo local. Hablamos del doctor Daniel Cedro, que ya está con nosotros, y al compañero acá que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, como siempre. ¿Eh? Pero muy bien, ¿cómo andás vos? Ahí está, bien, bien. Contento de tenerte en el programa en vivo. Sabes que en vivo es otra cosa, ¿eh? Sí. Te quería meter directamente, si bien se prorrogó, ya está confirmado, seguimos dos semanas más con sí, el Consejo. Sí, sí, sí. Ahí está. La última sesión hicimos una ordenanza de prórroga, uh-huh. Así que en principio hasta el 17 seguimos en ordinaria. Uh-huh. Con particularidades de la prórroga, que se tratan los expedientes que ya están uh-huh. En tratamiento, uh-huh. Se dio una semana más para ingreso nada más, y bueno. La idea es un poco extenderlo porque realmente quedó mucho trabajo uh-huh, pendiente. Uh-huh. Si vos podés, las últimas sesiones han sido bastante largas, digo, uh-huh. Hasta la una y pico de la tarde. Bueno, la del otro día casi 4 horas sesionando. Bueno, si bien hubo cuartos intermedios por homenajes y... Sí, pero nosotros en general tenemos sesiones largas, sí, digo, sí. No son sesiones muy cortas. Uh-huh. Por ahí, si uno se compara con otros consejos deliberantes, solemos tener sesiones bastante largas. Mínimo son 2 horas, 2 horas y pico, uh-huh. y 4, 5, 6 horas de sesión tenemos en forma semanal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que eso es un poco lo que tiene la característica de Concordia. Digo, somos el único consejo deliberante que sesiona en forma semanal. Uh-huh. Los otros consejos cada 15 días. Y tenemos siempre un caudal importante uh-huh. de expedientes, ¿no? Uh-huh. Lo que vengo, ya te lo he dicho, ¿cómo se queda representado de alguna manera la voz del vecino en el Consejo? ¿Lo notás así? Y si, teniendo en cuenta tu experiencia, Daniel, ¿está bueno que esto pase? Vos decís, estamos el otro día miraba el tema del M multiespacio con los sonidos, casi en la palabra del vecino en el Consejo, pero te estoy hablando de deudas, de morosidad, un montón de cosas. ¿Está bueno esto? ¿Te gusta? A ver. Creo que hay dos cuestiones. Una, por un lado, institucional, que se acerca a cualquier vecino, a un concejal, y presenta las inquietudes, o la presenta directamente al vecino, que a todos los expedientes se les da trámite y se busca darle una solución. Que eso se ve no solo en lo que vos planteabas puntualmente de este DM multiespacio, también distintas situaciones particulares de vecinos que por ahí no pueden pagar o tienen situaciones particulares que se presentan hacen presentaciones, hacen escritos y se los resuelve. Y también la alternativa de lo que es la banca del pueblo, ¿no es cierto? De que es una alternativa concreta para plantear dentro de lo que es el recinto su postura respecto a determinado tema. Y otro tema que nosotros tenemos pendiente es el tema de la audiencia pública, que tiene que ver con determinadas cuestiones, como son servicios públicos, determinadas cuestiones generales, en las cuales la idea es, que bueno, venimos muy atrasados en eso, de que en determinados temas se llama una audiencia pública, con determinadas reglas, tiene reglas en cuanto a la presentación, tiempos y demás, con la idea de que eso sirva también para abrir un debate respecto a determinadas cuestiones. Entonces, eso me parece que sirve como para intercambiar opiniones y también tener una idea más acabada de todo lo que son los temas, ¿no es cierto? Qué bueno que lo plantees vos a eso. A uno le parece extraordinario esto de la audiencia pública. Yo creo que es un sistema bastante complicado de organizarlo, ¿no? Ahí está. Una vez organizado, me parece que con las reglas claras respecto de cómo exponer, cuáles son las presentaciones, cuáles son los requisitos, directamente se hace un mecanismo no solo ágil, sino también eficaz a los momentos de tomar decisiones. Y el tema que son... Que además creo que es un tema pendiente en esta democracia. Creo que hay sectores en los cuales no llegó a haber una democracia profunda, concretamente el caso del Poder Judicial, y yo siempre digo, la alternativa a este juicio por jurado es una democratización de la justicia en cuanto a que el ciudadano común y corriente pasa a decidir cuestiones jurídicas, digamos. Más allá que, yo sé que hay colegas que me van a decir, no, simplemente decide respecto a los hechos, que es cierto, pero me parece que el tema de que el vecino se ponga en juzgador democratiza todo lo que es el Poder Judicial. Y en el Poder Legislativo tenemos una democracia indirecta, pero estos mecanismos de participación directa, como es la Asamblea, como es la Banca del Pueblo, también lo que es el caso del Consejo Juvenil, que nosotros terminamos con una muy buena experiencia, sí, sí, sí. Ahora 14 proyectos muy interesantes de los chicos, y un entusiasmo respecto de que vos ves que hay chicos, adolescentes, que les interesa la política, les interesa la cosa pública, tienen una visión muy realista, digo, yo creo que la mayoría de los proyectos que se presentaron tienen que ver con mucho realismo en cuanto a su vida cotidiana, a su realidad, y que tienen proyección a nivel de ciudadano. Épocas generalmente de tratamiento de presupuesto, de tributaria, ¿cómo está ese tema? Teniendo en cuenta que estuvo acá el contador Álvaro Sierra y habló, hizo una explicación, pero obviamente que esto entra al recinto, genera debate, genera... Nosotros venimos con un tratamiento de ambos temas, tanto el tema del presupuesto como el tema de la tributaria. De hecho, la semana pasada tuvimos reuniones con Obras Públicas, que es la que, la que nos interesaba, con Salud, también un tema bastante sensible. Mañana tenemos una reunión con Álvaro Sierra y con toda la gente de Rentas y Hacienda, y el miércoles tenemos una reunión con Bienestar Social. Que fundamentalmente el tema pasa por decirle, bueno, a ver, ¿qué van a hacer con esto que se le da como presupuesto? ¿Consideran que es adecuado, suficiente, insuficiente? Pero más que el tema de suficiente, insuficiente, que todos los secretarios van a decir que no le alcanza, la idea es, bueno, decir, a ver, yo te doy 10.000 pesos, ¿qué vas a hacer con esto? Seguro. Te doy 100.000 pesos, ¿qué vas a hacer con esto? Que tiene que ver con una proyección. Digo, porque el presupuesto, más allá de la cuestión de plata, tiene que ver con un proyecto. Es decir, yo ese dinero público lo quiero instrumentar para proyectar el área en tal sentido. Hacer tales obras, en salud atender prioritariamente esto, cambiar esta forma. En bienestar social, cuáles son las prioridades de bienestar social, y bueno, y rentas un poco más, el que controla lo que se gasta y cómo se recauda. Pero y en un pispeo tiene... así, ¿cómo lo ves? Porque nosotros, lindo, uno ve y dice, la política del municipio va a orientar a obra, un dinero importante, va a orientar a recursos, baja el nivel de porcentaje para el pago del personal, que está bueno eso, cuando uno lee y dice, por lo menos lo que vio, es mucho menos el 70%+ que se orientaba. Son datitos más o menos. Nosotros venimos en una baja porcentual de lo que influye la masa salarial en el presupuesto general de la municipalidad. Es cierto lo que vos dijiste, en un determinado momento llegó un 70% hace ya varios años, varios mandatos, en que se ha bajado y ronda cercano al 50%. En la época de Bordet se bajó casi un 60, y después progresivamente se fue bajando esa masa salarial a lo que tiene que ver con un porcentual que está en torno alrededor del 50%. Eso te permite una cosa, digo, tener un poco más de dinero disponible en el presupuesto para lo que es obra y para lo que es servicio. Que creo que es una de las déficits que tenemos en esta gestión, digo, 2 años de pandemia, que obviamente ralentizaron muchísimo las obras. Hoy por hoy hay muchas obras que tienen que ver con cuestiones nacionales, la plaza, el tema de agua, la planta de agua, el plan de tratamiento, los ingresos a Concordia, muchas obras de pavimentación. Pero además de eso, ayudarla con el tema de lo que tiene que ver el presupuesto local para que nosotros podamos hacer obras con nuestro presupuesto. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante, y es donde tenemos que apuntar. Y el tema tributario, el otro día en la sesión del jueves, más precisamente, se trató con el tema de los eventos, ¿no? Y hubo una buena seña, porque aparte se planteó el tema del escenario complejo que atravesó el sector. Entonces, a partir de ahí se tomó una decisión que obviamente va a estar en lo que va a ser la tributaria de acá en más. ¿Cómo estás viendo eso? A ver, nosotros veníamos con una tasa que tenía que ver de espectáculos públicos más el fondo de discapacidad, que rondaba el 20%. 10 de espectáculos públicos y 10 de fondo de discapacidad. Se llegó a un punto en el cual realmente era bastante complejo, porque si bien tenía un porcentaje alto, al no haber eventos, no haber mucha realización de eventos, ese porcentual en el monto final terminaba siendo muy chico. Porque podemos plantear el 20, el 30%, pero el 20% es 0, es 0, el 30% es 0, es 0. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros también tenemos es distintas ciudades de alrededores, desde Federación hasta Colón, Concepción del Uruguay, más las otras ciudades del departamento, que andan una tasa entre el 8 y el 10%, una tasa final. Eso nos llevaba a que muchos espectáculos no se hacían en Concordia. Hola. Y se hacían en los alrededores. Pongámosle Puerto Yeruá, con lo cual se estaba perdiendo un porcentaje importante de ingreso en dinero, tanto para las arcas municipales como para el Fondo de Discapacidad. Uh-huh. En ese sentido, nosotros estuvimos charlando con la gente de discapacidad, esto fue el jueves, esto fue el miércoles. Uh-huh. El Consejo de Discapacidad le planteamos la situación, como le planteamos la situación a otros sectores, y se acordó la baja de estos uh-huh. porcentajes, que es un 5 y un 5, con un total de un 10%. Uh-huh. Pero además tiene un tema que me parece que va a ser importante. Nosotros veníamos con una situación en la cual la mayoría de los organizadores de eventos estaban planteando entradas en donación, regalo, uh-huh. y todo ese tipo de cosas que no pagaban nada. Y lo que se estableció en ese caso es un monto mínimo, que es el equivalente a 2% un jurista, uno uh-huh. y uno. Entonces, esas entradas también en cierta forma aportan, que a hoy no lo hacía. Uh-huh. Entonces tuvimos espectáculos en los cuales había 1.200 entradas regaladas. Uh-huh. Uh-huh. Con la idea de que tenían de bajar el monto imponible, ¿no es uh-huh. cierto?, sobre que se calculaba. Hoy, pero el análisis de lo que estamos hablando, todo el análisis que llevó, es un temita. Digo, hoy lleva esto, que hay un porcentaje que son más o menos, poquito menos de 20 pesos por entrada. Uh-huh. Sí, yo sé que me van a decir que es nimio, es muy chico, casi insuficiente cuando hay entradas que valen 3.000 pesos, pero te pone una barrera. Y el otro tema que planteamos con la gente de Concepción Capacidad, le digo, mire, esto es un mínimo. Digo, si yo digo que regalé 3.000 entradas, pago sobre el mínimo, y después se determina que cobró esas entradas, hay una determinación de oficio adicional en el cual se le va a terminar cobrando por el monto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ya estamos hablando de otros temas. Creo que esto va a ayudar mucho al tema de nuevos eventos en la ciudad de Concordia, que venimos hace mucho tiempo con muy poca actividad en ese sentido, y va a dinamizar un poco lo que es el movimiento en ese sector, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Aparte, claro, está bueno porque aparte se habló dentro de la explicación del tema turístico también, que va de la mano de alguna manera. Mirá, yo el otro día estaba hablando con gente de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay es de este último una hora para terrible, pero de eventos privados. Había un conocedor de rock más, estaba diciendo cuántas veces fue la renga, y obviamente viene con un hándicap mucho más alto que el nuestro. Que si bien es cierto, y mucha gente me va a decir, bueno, eso no es lo único que hace que un espectáculo vaya, es cierto, pero creo que ayuda bastante. Y por otro lado, digamos, tenemos una cierta igualdad en todas las ciudades de la región, que por lo menos el tema tributario no va a ser una condición uh-huh. Determinante para organizar o no organizar un determinado Está bueno, no. Sí. Daniel, ¿y el resto de la tributaria, que obviamente va a tener que pasar por el recinto, cómo está? Mañana vamos a tener una charla sobre el tema de la tributaria. En general no se han cambiado ningún impuesto, ninguna alícuota. Uh-huh. Veníamos con bajas en lo que es alumbrado público, porcentuales. Más esta baja. Y en general lo que se hizo fue actualizar importes mínimos. Uh-huh, uh-huh. Pero el sistema queda organizado, digamos, como se venía tratando en porcentuales uh-huh, y todo. Uh-huh. Apelando obviamente a tu conocimiento además hay una cuestión que siempre digo, en realidad. Nosotros actualizamos esos importes una vez al año, ¿no? Con la tasa inflacionaria y demás, y la perspectiva hace que ese importe del mínimo, con el correr del año, se vaya uh-huh. Degradando, por decirlo de alguna forma, y terminamos con mínimos muy bajos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso te iba a preguntar. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el análisis, teniendo en cuenta la devaluación que hay, el valor del dólar, la inflación, acuerdos salariales. Concordia, hoy un ejemplo, uno de los mejores pagos de la provincia del empleado municipal de Concordia. ¿Cómo ves la situación económica? ¿Cómo ves? Porque da la sensación, uno ve, che, está ordenado la cuestión económica en el municipio, pero te lo llevo más allá. ¿Cómo ves, pispeás el escenario nacional? Este famoso acuerdo con el fondo, la reactivación a partir de la obra. Por ahí no llega todavía el plato de la mesa a la gente, pero uno ve ciertos chispazos de reactivación. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, obviamente que el acuerdo con el fondo era una cuestión necesaria y es una cuestión necesaria, ¿no? Nos ha generado muchos problemas. Creo que nosotros, esta cuestión del endeudamiento con el fondo ha sido central para nuestra cuestión económica, agravado por la situación de pandemia, que se dio un parate general importante. Si bien hay los indicadores y demás plantean una reactivación económica, creo que lo que no se está viendo por el momento es esa reactivación en el bolsillo de la gente. Ahí está. Ese es un tema central. Me parece que es el gran desafío del gobierno de Alberto Fernández de buscar que esa reactivación económica implique también una mejora en el bolsillo de la gente. Esto va a ser un proceso que se va a dar este año y parte por ahí del que viene. Yo creo que el año que viene sí hay mucho más alentador y alentador la proyección, en cuanto que muchas de las cuestiones que hoy se están dando, como obras públicas y demás, va a generar un vuelco importante en el movimiento económico de la ciudad, ¿no? Pasa que eso es a lo que se apunta. Y si a esto, Daniel, le pego el tema del congelamiento de precios, si bien son medidas... Bueno, se trató el otro día el tema paliativo, pero lo quiero decir en otra frase, en otro contexto. Son medidas paliativas, te diría, en un escenario muy... Son medidas paliativas y en algún sentido, por ahí lo más problemático es el efecto rebote de todo eso. Claro. Digo, por dos cuestiones. Una, porque ya la gente lo ha visto, determinados productos que se congelan y demás, por ahí salen de góndola. O una reconversión de los productos para tratar de buscar una técnicamente una ilusión, pero es una especie de evasión. Entonces digo, no hago lácteos, sino alimentos en base a leche, para tratar de desviar, eso es lo común. Y si nosotros nos recordamos hace un tiempo atrás, se dio una modificación de muchísimas marcas y demás, referían al código alimentario, pero buscaban en cierta forma evadir el tema de prohibiciones y el tema de congelamiento, ¿no? Pero después del congelamiento el problema es el salto. Seguro. Digo, de que por ahí no haya una escalada de aumento de precios, que es un tema. Y el otro tema, que es un fenómeno bastante local, la otra vez me lo planteó un economista, dice que hay mucho fruto de la inflación en el por las dudas. Seguro. Tiene un nombre técnico. Sí, hay un nombre. Digo, entonces, bueno, como yo se lo cargo al consumidor final. Si sube, ya me viene aumentando, y ya me dijeron en Buenos Aires que esto va a aumentar, y me dijeron que aumente un 20, yo lo cargo un 30 por las dudas. Y eso es un tema. También tiene que ver, digo, con la escasez de dólares, que estas medidas últimas de para lo que es turismo y demás, tiene que ver con eso, que en particular no me parece mal, digo, porque sacado los que viajan por cuestiones de estudio, por cuestiones científicas y demás, el resto que va de vacaciones, las vacaciones son un bien suntuario. Entonces, no podemos pedir que el Estado, digamos, considere en la canasta básica un viaje a Miami. Seguro. Se me parece que por ahí hay sectores que se están quejando sin fundamento. Daniel. Yo este tema, la otra vez me habían pasado, no me acuerdo dónde lo tengo, una publicidad que hizo el Partido Laborista Inglés con el tema este de los subsidios del Estado y demás. Y estaba muy bueno porque decía, bueno, a ver, le dan al carpintero, le dan a una ama de casa, le dan pero también le dan un empresario, porque si nosotros también subsidiamos bajando tasa y le damos al empresario. Entonces, obviamente que era una cuestión teatralizada, ¿no? Y decía, bueno, el ama de casa, ¿usted dónde gastó? Y yo gasté en el almacén, yo arreglé mi casa, pinté mi casa, al albañil lo mismo y más. Y al empresario dijo, usted, dije, ah, no, ¿de qué? Ah, bueno, no, yo esa diferencia la voy a llevar a las Islas Caimán. Uh-huh. Entonces, creo que tiene que haber un compromiso, y esa cuestión de movilización económica, de movimiento económico, tiene que ver fundamentalmente cuando ese subsidio es al consumo. Uh-huh. Porque ese subsidio al consumo va directamente a la reactivación de la economía. Uh-huh. Seguro. Porque esto que vos explicaste, y me parece genial, lleva y quedó demostrado de que hay un grupito, un establishment, un conglomerado de muy poquitos que deciden con la formación de precios y todo eso, al fin y al cabo. Después está el almacén de la esquina, que lo explicó muy bien, que le pone el por las dudas. Pero al fin y al cabo estamos hablando de un sector que te mueve la economía, ¿o no? Obviamente, digo, las empresas formadoras de precios no son 50. No, se achica un montón. Digo, Vamos a un ejemplo con un cigarrillo. Uh-huh. El cigarrillo en este momento, no me acuerdo si el 87, no llegaba al 90, pero estaba muy cercano del mercado de cigarrillos, lo tienen dos empresas. Sí, bueno. Philip Morris y Massalín Particulares. Y ahí se centra todo, sí, sí. Pero, después, las otras empresas chicas que hacen cigarrillos, el porcentaje restante lo dividían como en 14 o 15 fábricas. Con lo cual, claramente, digo, te muestra un sector en el cual hay dos empresas que, sí, sí, sí, que te marcan el precio de todo. A todo. Pero eso ocurre con todo. Sí, porque el lácteo, el 83% lo maneja una empresa, el 17% son dos o tres, y después que muy serenamente define. Claro, ahí está. Claro, digo, porque esa es otra. Si uno va y... ¿Qué no va a formar el precio? No le voy a explicar a las amas de casa que van al supermercado. En este último tiempo han aparecido una cantidad de marcas que estaban desaparecidas, las Tres Niñas, sí. La Martona. Y es un tema que a mí me llamó la atención. Dije, epa, digo, yo me acuerdo de las Tres Niñas. Sí. Quienes son más viejos nos debemos acordar que era una cajita de cartón, sí, de aluminio, sí, que era triangular, que era lo más característico. ¿Parece las Tres Niñas o era? Sí, sí, sí, sí. Toda una serie de marcas que habían desaparecido del mercado y que ahora aparecieron, pero como segundas marcas de otras. Seguro. Digo, porque esas marcas no es que la tiene una empresa nueva. Digo, son marcas que fueron comprando y estas 3-4 empresas lácteas la manejan. Seguro. Y ahí se centra todo. Digo, y con un agravante, hoy la empresa cooperativa más grande, que era Sancor, está en crisis económica, con lo cual redujo su participación en el mercado y no tiene capacidad para imponer, digamos, cosas. Uh-huh. Que si vos planteás, decís, bueno, pero es una cooperativa, tiene otras reglas y por ahí es mucho más social su planteo. Uh-huh. Pero es lo que vos decís, y vas a otras especies, los jabones. Pero hay dos empresas que venden en la Argentina para hacer... Pero este es un problema que no lo hemos tenido solo nosotros. Uh-huh. Digo, Estados Unidos hace rato que tiene ese problema. Creo que la discusión más grande fue en 30 y pico, 40, uh-huh. Con lo que fue Rockefeller, uh-huh. la Standard Oil, uh-huh. que le obligaron a dividir las empresas para no ser un oligopolio. Uh-huh. Porque son las que te van marcando el precio y... Sí, forma totalmente. Y no lo hace de una forma con un sentido social. Después sí repercute en el almacenero final, que está apresado por eso, sí que está entre la espada y la pared. Seguro. El proveedor que le aumenta los precios y el comprador, el usuario final, que no tiene plata para pagar. Seguro. Entonces, sí, terrible. Pensando en posibles soluciones y apelando a tu conocimiento, esto sale de un gran acuerdo, esto que se está hablando, ahí te meto en política también, de un gran acuerdo político, esto de decir, a mí me decía un referente económico, me decía, la solución no es económica, es política, y yo, vos sabés que lo veo y me parece que va por ese lado. En parte sí, tiene que ver con un acuerdo político, pero también tiene que ver con una serie de decisiones y toma de decisiones sostenidas muy fuertemente. Uh-huh. ¿En qué sentido? Digo, me parece que el tema es que el gobierno tiene que tener mucho más injerencia y decisión en algunas cuestiones que van a ser Bien. resistidas, pero se las tiene que sostener. Yo siempre decía, a mí me llamó la atención en Estados Unidos el tema de impuestos. Y hablando con profesores universitarios y demás, yo les decía, bueno, ¿qué pasa acá cuando cuando el Estado aumenta el impuesto? Entonces me decía, si el gobierno aumenta el impuesto es por algo. Ajá. Pero ¿eso qué significa? Significa que tenés que pagarlo. Digo, hay cuestiones en otros estados que si los gobiernos aumentan los impuestos es por algo. Y hay un concepto de bienestar general. Digo, yo aporto a otra cosa. Me parece que eso no hay acá. Por eso el tema de los libertarios, Milei, Esper y demás, que hablan de las libertades individuales, de los poderes. Sí, muchachos, pero hay una diferencia de determinados sectores que pueden ser más libres que otros. Digo, el que no tiene poder económico Seguro, y no aparte la tiene posibilidad de idiosincrasia no es lo mismo, ¿no? Digo, te pasa a vos, vos no podés competir con Radio Rivadavia. No, no, no, no, no. Entonces, y si vamos a plantear que la regulación del aire y demás, hoy por hoy, la maneja Radio Rivadavia, va a ir en favor de sus intereses, no Sí, en favor de los claro. intereses de las 30, 40 radios de Concordia. 3% de aumento en la inflación de Estados Unidos y un escándalo. Nosotros estamos en el 50 y pico, también hay un escándalo, pero es como constante nuestra. Mirá, mi padre fue comerciante toda la vida. Y él siempre decía una cosa, dice, al argentino no le sirve una economía ordenada. A mí me parecía una locura. Y me dice que cuando vos sos Mira la ineficiente, frase. son cosas, nosotros, que compramos celulares, compramos televisor, se degrada muy rápido. Seguro. Se degrada muy rápido. Digo, y vos lo ves, me pasó los otros días, me rompió una cosa el televisor, me mira y me dice, doctor, su televisor es viejo. ¿Cómo viejo? Si Sí. lo compré hace, creo que 2 años, 3 años, y ya está viejo. Seguro. ¿Me entendés? Y vos tenés un sistema en el cual No, todo el no, no, mundo sí, quería está cuotas, buena la y explicación. cuando terminaste de pagar las 18 cuotas, eso que compraste en 18 cuotas es viejo. Sí. Digo, Y te degradaste, tal cual. y es obsoleto. Entonces, ese es un problema que tenemos en esta sociedad de consumo. Hay una cuestión que tiene que ver con valores y tiene que ver con una cantidad de cosas que me parece que es la discusión que tenemos a futuro. Los otros días estaba mirando, de vez en cuando, soy bastante reacio en las redes sociales, pero miro, y decía una cuestión de un árabe, que el matemático árabe, que le decía, ¿usted le puede poner valor a las personas? Y dijo que sí. Entonces le dice, si es una persona honesta, tiene un 1. Si es honesta, si es inteligente además, póngale un 0 atrás. Pero si es una persona linda, póngale otro 0. Llegaba a 1 millón. Y le dice, pero tan costoso no, me dice, usted tiene que tener presente una cosa, que si no tiene el uno delante, Claro. todo lo otro no vale nada. Claro, tal cual. Todo sería cero. Todo se hace. Entonces, me parece que esos son los debates que tenemos que Sí, empezar sí, a sí, dar. sí. ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y también tiene que ver con el debate más profundo de lo que pasó el 14, ¿no es cierto? Ajá, ahí te Te quería digo, llevar. me parece que eso es un tema. Le erramos, sí, le erramos. Digo, la gente no nos votó, no nos votó. La gente está enojada, la gente está enojada. Pero en Pero. esto que yo te planteaba de un análisis sociológico, que por darte un ejemplo de economía, Milei saca un 17% de los votos. Es para hacer un análisis sociológico, te Sí, diría, porque que pero Esper hace. también tiene que ver con una cosa. Yo creo que mucho de eso tuvo que ver con los jóvenes. Pero también hay un problema que a los jóvenes le vendemos el tema de vos podés hacerlo por mismo, la culpa no es tuya, es de otro, es del sistema y demás. Entonces obviamente que están en contra del sistema. Por la edad misma, ¿no? Por la edad misma. Pero el problema es que, como sí, yo fui diciendo, por ahí también. Yo esto ya lo vi. Digo, porque yo me acuerdo en la época de Menem que venían las multinacionales. Y yo tenía un amigo que el hijo estudiaba y trabajaba en un McDonald's. ¿Y qué hace tu hijo en McDonald's? No, es técnico superior en el manejo de residuos y demás. Uh-huh. Ajá. Después tiraba la basura. Tiraba la basura, claro, ¿se entiende? Claro. Yo sí creo. El viernes estuve en una charla y demás sobre cómo es tendencias digitales y demás. Uh-huh. Y la verdad que me dejó más preguntas rondando en la cabeza que respuestas. Y que creo que se lo voy a decir a los organizadores. Uh-huh. Parece que hay una serie de cuestiones que hay. Porque, por ejemplo, habla una diferencia entre educación formal y no formal, uh-huh, y que me parece que ahí hay un problema. Educación es todo, formación es todo. Uh-huh, uh-huh. Esa historia de formal y no formal, estamos ante un drama. Porque tiene que ver con ese concepto de que el docente imparte educación. Y la educación pasa por muchos lados, uh-huh, y la educación no necesariamente pasa por las escuelas. No necesariamente, porque hay capacitaciones que tienen que venir por otro lado. Y esa es una discusión que todavía nosotros tenemos. Pero cada una de esas discusiones implica, a ver, ¿cómo decirlo sin herir su susceptibilidad? Uh-huh. Implica también posiciones de fuerza. Uh-huh. Seguro. Porque yo tengo una posición cómoda donde estoy. Cada uno de nosotros tiene una posición cómoda. Y si estas nuevas tendencias y estas nuevas situaciones nos mueven de esa posición, me resulta incómodo y voy a tratar de defenderlo. Uh-huh. Entonces, si yo digo que educación pasa por todos lados, algunos se van a decir, no, la educación formal, ante todo. Uh-huh. Y en el mundo está pasando otra cosa. Seguro. Enfrente está pasando otra cosa. Sí. Entonces, creo que hay debates profundos que tenemos que pensarlos, y tal vez el mayor error que tuvimos fue que nosotros no volvimos a enamorar a la gente. Quedó también... Viene Mariana con café con medias lunas para todo. Quedó también la Argentina con memoria corta, teniendo en cuenta que hace unos meses estábamos contando muertos a niveles importantísimos en Concordia y en todo. ¿Crees que se olvidó un poco también el tema de la pandemia? La última elección. Yo te lo voy a hacer distinto. A ver. Si vos en tu vida privada venís por problemas complicados, uh-huh, venís con problemas con tu mujer, venís con problemas económicos, uh-huh, se te fundió el auto y demás, uh-huh, cuando vos salís de esa situación, ¿querés pensar en lo que te pasó o querés pensar qué futuro tenés? No, sin duda. Parece que ese es el tema. Uh-huh. Uh-huh. Yo no niego la pandemia. Ni digo que fue doloroso. No, coincido con vos. Pero creo que la gente, estando un poco más holgada con esas cuestiones, pudiendo salir, quería un proyecto futuro. Seguro. No quería que le hablen de lo mal que había pasado. Seguro. Y no se lo presentaron, por lo menos seductoramente. Nosotros no lo supimos presentar. Te vuelvo a traer el consejo, porque yo me entusiasmo con Daniel y sabes que no haríamos 4 horas de programa. A ver si consigue Mariana, ahí está. El otro día pasó un hecho, me parece que histórico, que es el tema de la escarapela en el Consejo Deliberante. Lo tomás así, me pareció ver como una gran alegría en el Consejo Deliberante, y coincido con esto. Me parece importante, los símbolos son importantes. Ahí está. A mí me pareció eso. Creo que identifican a las personas, identifican clubes de fútbol, uh-huh, digo, uh-huh, nos identificamos con lema, nos identificamos, uh-huh, con colores, nos identificamos con camiseta, y que hayan intervenido 10.000 personas para elegir, uh-huh, uno me da, bueno, el 10%, el 5% de población, sí, pero por ahí antes no lo hacía. Entonces, tener una escarapela, tener algo distintivo, uh-huh, y que lo podemos llevar con nosotros es importante. Uh-huh. Me sorprendió los concejales de los dos bloques, muy contento todo, me gustó ver eso. Me gustó. Yo tengo algo que guardo, que es el escudo de Concordia. Uh-huh. Y a mí me ha pasado, capaz sin darme cuenta, lo llevaba en la solapa y en otros lugares te mira y te dice, ¿qué es eso? Porque uh-huh, llama la atención, algo distintivo llama la atención. Uh-huh. Seguro. Se viene el cierre de año, se vienen estas dos sesiones. ¿Va a haber, planeás que haya extraordinaria? De acá a cierre de año. Las extraordinarias no se planean. Surgen, sí, pero crees que... La proyección que teníamos era que, bueno, que en estas 2-3 semanas íbamos a terminar todos los temas, uh-huh, quedaban pendientes, y entendemos que por ahí no había otros temas de por medio, pero uh-huh. puede suceder que haya una extraordinaria. No es óbice que pase. Uh-huh. Te hago una pregunta que surge del bloque, del micro, y que han planteado preguntas. Obviamente que hubo una derrota importante electoral en la ciudad de Concordia. Se plantea, obviamente, los nombres, ¿no? Pero te hablo del gabinete puntualmente. ¿Cómo ves vos cuando se habla de esto, de refrescar el gabinete? Porque por ahí lo ves bien y está todo bien con eso. Pero teniendo en cuenta tu experiencia política, ¿qué crees que tiene que pasar en esto cuando hay una demanda también de la sociedad? Y después, a esto le voy a sumar, que la gran demanda que vimos acá en el escenario electoral fue el trabajo, Daniel. Más allá de la seguridad, que fue un punto exclusivo, te diría, en el micro del Consejo Deliberante, la gran demanda fue la generación de trabajo. Bueno, primero, si coincidís con eso, te digo. A ver. Yo particularmente creo en los proyectos, uh-huh. creo en las cuestiones colectivas. Por lo cual me parece que por ahí no pasa por nombre. Ahí está. Uh-huh. Pasa por refrescar y actualizar proyectos. Creo que muchas veces te lo dije. Vos decidís por dónde va la vía del tren, cuál es el rumbo que va a tomar, y después decidís si pone un tren de carga, un uh-huh. tren de pasajero o un tren militar. Uh-huh. Pero lo primero que tenés que decidir, ¿a dónde vas a ir con esa vía? Ahí está. Entonces me parece que también es instalado de moda esto, que el conflicto entre Alberto y Cristina, que Bordé mismo anunciando, ¿crees que se instala por eso? Somos muy personalistas. Ahí está, tal cual. Y por ahí no estoy tan convencido, ni me hace mucho ruido que el problema sea de nombres, me parece uh-huh, que el problema es de proyectos. Tal cual. De que tenés uh-huh. Reorientar proyectos y redefinir prioridades en esos uh-huh, proyectos. Uh-huh. Una vez definidas prioridades, una vez redefinido proyectos, bueno, buscás al nombre o al hombre que va a llevar adelante eso. Uh-huh. Digo, que puede ser el mismo, no, esa es una. Tal cual, no queda claro. Que tiene uh-huh. que ver con decisiones del momento, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esa cuestión de refrescar proyectos tiene que ver, decir, bueno, a ver, me sirven 2 secretarías, 5 secretarías, 10 secretarías. Uh-huh. Son toda una serie de cuestiones que tenés que debatirlo, porque tiene que ver cómo llevas adelante ese proyecto. Uh-huh, uh-huh. Y en esto que te preguntaba, a partir de esta pregunta, no sé si van de la mano o no, esto de la generación de puestos de trabajo. ¿Crees que es la gran demanda la gran deuda? Sí, no sé. Sí. Obviamente, pero es la gran deuda que no viene de ahora. No, seguro. Yo creo que... a ver, creo que la gran deuda de la democracia fue que no pudo generar ni puestos de trabajo, ni inclusión social, digo, y son deudas que vienen de democracia, que vienen del 80 y uh-huh. pasaron por todos los gobiernos. Con momentos de mayor o menor esplendor, pero con momentos con por los índices, digo, con, ¿no? Con altibajo. Pero la verdad es que la gran deuda es esa, no se pudo generar empleo genuino, sí hubo estentores de uh-huh. cuestiones que parecían que era un boom laboral, caso el arándano acá en Concordia, digo, pero después no puede ser sostenido. Entonces, ese me parece que es el tema de fondo. Uh-huh, uh-huh. Digo, necesitamos hacer un cambio estructural en algunas cuestiones. Esa cuestión de regenerar un mercado importante, el empleo más inmediato. O sea, si tenemos una obra y tenemos 200 empleados que trabajan en la obra, tienen la necesidad de gastar para la manutención de área, ropa y demás, eso te va a generar mano de obra y más inmediata. Por ahí siempre pensamos en el tema, bueno, tiene que venir una empresa con 2.000 puestos laborales. Y hoy no hay empresa con 2.000 puestos laborales buscan por otro lado. Queda nada de tiempo y te tengo que despedir, pero antes quiero que me digas qué te dejó, más allá de los proyectos que me hablaste recién, el Consejo Juvenil, porque me parece sumamente alentador. Aparte, gracias a vos, lo estuvimos a los chicos en vivo acá y me sorprendieron. ¿Qué te deja como principal, si querés, para decirlo como mensaje, te digo? 2 o 3 cuestiones. A ver. Creo que fue un acierto cambiar un poco la temática del Consejo Juvenil y empezar una etapa de cierta capacitación en determinados temas, uh-huh. Como el caso de oratoria, sí, como el caso de redacción, uh-huh. cuestiones uh-huh. de teatro y demás. porque le vas dando herramientas. Sí, me pareció clave. Y volvemos a eso que decíamos, la educación formal y no formal. Eso es, a ver, entrenar habilidades, que los chicos que sepan hacer un resumen, que sepan cómo plantear cosas, que sepan distinguir lo que es importante, sepan cómo comunicarlo, sepan cómo comunicarlo. Y yo me quedo con lo que me dijo una profesora, que es impresionante, en 3 o 4 clases, estos chicos que venían en el consejo, cómo habían cambiado su forma de poner en clase. Mira vos, digo, qué gatito. Porque Ivón, que los entrenaba en el tema oratorio, dijo, bueno, mira, tenés que hacerlo entre 3 y 5 minutos y demás. Bueno, los gurises, esto, su exposición para pasar al frente y demás, ellos estaban pendientes de esto. Y lo organizaban por en 3, 4 minutos hacerlo. Me parece que eso es bueno porque indica que lo que vos le diste como herramienta les está sirviendo. Sí, eso para mí es impagable. Y el grado de participación también. Y el grado de compromiso de los chicos. Digo, y vos ves, también te da para hacer todo un análisis sociológico de las escuelas que participaron y las razones por las cuales hubo todo un sector que no participó. Digo, pero como bloque, digamos, no es casual. Está bueno, sí. Entonces, me parece que deja muchas enseñanzas. Y lo que ves en general de los chicos que están pensando en cuál es su realidad y cómo modificar su realidad más inmediata. Digo, entonces, eso me parece muy bueno. Ahí está, Yo, por lo menos, de todos los que hablé, qué sé yo, hay 20 y pico gurises que les picó y les llamó la atención esta cuestión de la cosa pública, digamos. Eso me parece muy bueno. Pensando en el 2020. No, no te iba a meter en ese tema, porque si no, ¿sabes qué? Tenemos que hablar 3 horas más. No sé, 2020. No iba a tirar el número fatídico del 2020, pero no lo voy a tirar todavía. No sé si ellos piensan en eso, pero me parece que el tema de... No, yo es para meterte a vos en ese tema. De algunos chicos que te plantean la cuestión de perspectiva de qué pueden estudiar y conscientes de que por ahí no tienen algunas posibilidades, pero también... explicarles que tienen algunas ayudas del Estado que le facilitan y le posibilitan estudiar y hacer otras cosas. Me parece que eso es lo que tenemos que buscar. Necesitamos chicos que estén capacitados. Porque aparte la nueva tendencia, digamos, en el tema laboral y más, tiene que ver con capacidad y con algunas habilidades en particular. Y tenemos que buscar eso. Perfecto, ahí está. Entonces el 23 y hablamos otro día. En 2023 hablaremos en la próxima. En otro momento. No, pero no te despidas todavía, porque hoy es el aniversario del primer decreto inauguracional de Concordia. Me gustaría decir unas pequeñas palabras para despedir, ¿no? Teniendo en cuenta que Concordia es una ciudad que... cuando hay crisis, la pasa y a veces le cuesta. A mí me tocó estar en la comisión que, bueno, hice un estudio de todo eso, ¿no? Fue ya por el 2006-2007. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener pensado en Concordia y en estos 190 años, que fue una ciudad que creció al calor y el movimiento de una cuestión comercial, desde los primeros asentamientos que tenían que ver... con aquel comercio que venía de las Misiones, a Buenos Aires, y en la banda oriental. Y siempre fue marcada por el tema comercial, siempre fue marcada por un tema de prosperidad. Nosotros llegamos a tener exposiciones muy importantes, muy bien posicionadas en el país. Creo que lo que tenemos que tener en claro es eso, ¿no? Concordia siempre pensó para adelante, Concordia siempre pensó en proyección, en futuro. Y tenemos que ir en busca de eso, tenemos que ir en busca de nuestro destino y tenemos que ir en busca de ese futuro. Lo que tenemos que pensar es una Concordia no en función de los pocos años que podemos tener de mandato o que podemos tener de vida. Tenemos que pensar en una Concordia futuro y esa la tenemos que construir todo y cada uno en cada día. Ahí está, qué lindo mensaje. Aparte dejan claro que Concordia es una ciudad... de mucha actividad privada. Entonces, cuando hay crisis, el impacto va directo ahí, ¿no? Por eso está bueno el análisis que hace, ¿no? Habló de lo comercial, de la actividad particular que se hace en Concordia, que por ahí no tiene que ver con grandes ciudades que tienen una vida de mucho trabajador estatal, que Concordia no lo tiene. No, nosotros no somos capital de provincia. No son, gobernación, intendencia. Si bien tenemos una proyección y una ansia de poder y de marcar rumbo, ¿no? Pero también es cierto que por ahí las capitales de provincia tienen una gran administración, les da un colchón muy importante para sostener la actividad comercial en épocas de crisis. Y nosotros nos impacta mucho directamente. Ahí es el análisis. Un placer, Daniel, me encanta tenerte en el programa. Esperamos tener otra antes del cierre de año. Gracias al compañero que está sentado, que nos acompañó. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.